un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Ternascos Everywhere, recibí los saludos de Roxar Oxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de vuestro amigo y vecino Santi. Martes 22 de septiembre, ya en pleno otoño. Hoy se supone que es el día de otoño que dura lo mismo el equinoccio, ¿no? ¿Hay equinoccio, solo hay equinoccio en otoño o hay equinoccio también en verano? Rosa, Rosa, ¿tú qué de estas cosas sabes más? Yo creo que sí, también equinoccio otoño de y de verano y de invierno. Y no, de invierno no. De invierno no puede haber las mismas horas de día que de noche. Eso estoy convencido. Bueno, bienvenidos al podcast El Riguroso, directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda a esto de las 3 de la tarde, hora Madrid, exiliados de Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Tres ciudades por una, señora. Hoy estamos arrancando con el quinteto barcelonés liderado por la voz de Chris Vega, llamados Born in Exile, nacidos en el exilio. A esto no los exilia nadie, que ya estaban exiliados. Pues acaban de estrenar un nuevo trabajo, se llama Trascendencia, y bueno, es su segundo trabajo en realidad. Eso sí, recién estrenado. Estás escuchando el sencillo presentación, Sigurat. Vamos a ir ya saludando a quienes nos han saludado antes, a toda la tribu Ternasca que ya está la escucha en directo y que así nos lo comunica. Primera en hacerlo hoy desde la huerta murciana, desde Lorca, ¡Ana! Hoy el Logroño Power llega pronto, ¡Javi Truman! Catalonia Crew, hoy encabezada por Alma y por Draven. Y por el gruñido poderoso de Des. No menos poderosos son los gruñidos de Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, desde la capital. También desde la capital, pero desde Coslada, tirando un poco hacia Zaragoza, Juanma. Si hablamos de Zaragoza, hablamos de Zaragoza Style, hablamos de Rubén. Y entre Zaragoza y Madrid, pero más tirando a Zaragoza que hacia Madrid, desde Épila, Eli Creator. Nafarroa Pride, desde Murchante, San Hammer. También tenemos a la escucha Galicia Calidades, esa Silvilla. Y conforme vayáis saludando, pues os iremos resaludando. Recuerda, hoy estamos arrancando con la gente de Born in Exile, su nuevo sencillo, Sigurat, en este episodio número 289 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Yerba Hamet. También tenemos a Jorge Lluvero desde la capital del reino de Españistán. Y Silviña que nos dice que equinoccio en otoño y solsticio en verano. Muchas graciñas. Muchas gracias, Silvia. Es que somos un poco tontos aquí. No nos sabemos estas cosas. Bueno, vamos con la noticia tonta. El primer titular que abre el programa de martes a jueves. Y como siempre nos lo trae Roxa Roxa, ¿eh? Experto asegura que Kirk Hammett tiene la mejor marihuana del mercado. Anda, alégrame el día. Pues no sé si te lo vamos a alegrar, Kirk Hammett, pero hay alguien que sí, que ha tratado de alegrártelo. Concretamente, Kyle Shute, guitarrista de los The Swords, a quien el entrevistador considera un experto. Un experto, pero porque fuma porros, ¿no? No porque sea un experto catador de los distintos tipos de marihuana, no, no. O sea, un experto a nivel usuario. Bueno, pues este amigo Kyle aseguró que su colega de Metallica tiene el mejor cannabis que jamás haya probado. Diciendo así, Kirk tiene una variedad llamada Romulan, que probablemente es una de las mejores mierdas que me haya fumado, aseguró. Por otra parte, una página web más especializada en estas cosas, la página web Leaffly, que es una de las mayores plataformas de marihuana en el pinche planeta, detalla que este tipo de cannabis es una potente índica con propiedades terapéuticas que causa intensos efectos en el cerebro. Por otra parte, el nombre Romulan se lo han sacado de una especie alienígena de Star Trek. Que vamos, que se habían fumado bastante de la cepa esta, para ponerle el nombre. Ya veis, hierba buena, no. Hierba de la buena, ¿eh? Hierba de la buena, no sintética. Hierba Kirk Hammett, la mejor hierba del pinche planeta. Ahora que nos pase dinero de publicidad, que tiene muchos. El tipo, como si no tuviera el futuro asegurado, encima ahora se mete a productor de marihuana. ¡Jodo! Bueno, y Sintética, Synthetic es el nombre de la banda que estás escuchando. El tema Sleepwalk. Que viene a ser el primer adelanto del segundo larga duración de estos modernetes melódicos, que no melódicos, de Cambridge. Ese disco se llama Clepsydra, Time Against Infinity. Y lo dicho, este Sleepwalk, el sencillo presentación, Synthetic. Tenemos también a Chetos a la escucha. ¡Wow, yeah! Bueno. Notición de última hora que nos hacen llegar aquí al chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. ¡Joder! Acaban de condenar a Yoshi de los Suaves por un delito de violencia machista. Bueno, no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero no ha debido ser de los delitos más graves dentro de este tipo de delitos. Porque el propio Yoshi aceptó la acusación y la condena y el asunto se ha resuelto por la vía rápida. Por lo visto es un delito por coacciones, lo que se ha transformado en una pena de 20 días realizando trabajos en beneficencia y la prohibición de volver a contactar con la víctima ni acercarse a ella durante 8 meses. Y la noticia ya no detalla nada más. Luego se pone a hablar de los Suaves. Plug your senses in this troll device. It will teach you how to feel. Let the fantasy set you for a ride. Nos dice Rubén que la mejor marihuana relación calidad-precio es la de su amigo El Chato, que es gratis. Saludos hasta Tudela, más Nafarroa Pride, ese Félix. Que se me pasaba ese Esteban. Saludos también hasta San José, Costa Rica. ¡Pura vida, hermano! Pero alguien debe exhumar al caudillo. El círculo de 5, The Circle of Five, lo nuevo, el nuevo sencillo de las brujas ardientes suizas, Burning Witches. Y quinto single ya extraído de Dance with the Devil, el segundo excelente segundo trabajo de estas muchachas, a las que, por cierto, ya sabéis que las nervosas se le llevaron a la guitarrista y ya tienen una sustituta llamada Larisa, que aparece ya en el videoclip. Videoclip de esta canta que podrás ver en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Tarrasco cada día. Te digo una cosa, se parece mucho a la anterior porque yo no notaba apenas la diferencia. Apunta por aquí que no es a las nervosas, que se ha ido a las cripta. Pues como no se hayan cambiado las nervosas de nombre. A ver, la bajista y cantante es la que se ha montado nueva banda. Y la guitarrista es la que se ha quedado con el nombre nervosa. Y creo que entró la chiquita esta española más la guitarrista de las Burning Witches. ¿Ves? La que me está poniendo. El nuevo grupo de Fernanda y la batería son los cripta. Pero la guitarrista, ex guitarrista de Burning Witches, ha entrado en Nervosa, amigo. Pues parece, por lo que nos cuenta Des, que hay un vídeo de cripta en confinamiento y sale la guitarrista en cuestión. Pues me he liado yo. Yo convencido, de que se había ido con la nervosa. Pero ahí está Des, matizando y corrigiendo. ¡Aupa! El equipo Pequeño Ternasco. Hola, oh, la. Se la vi. Trancan para abrir y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Estamos escuchando lo nuevo de Enslaved. También el 2 de octubre sale a la venta Utgard, el 15º álbum de estudio de los black metaleros noruegos, que nos adelantan este trayazo, aunque parece el comienzo arrancaba como la música de un videojuego. El tema en cuestión se titula Urtohun. Y mira que lo he puesto en el Google Translator, pero el Google Translator con el noruego no se lleva bien. Tema, por cierto, que nuestro Ternasco Lokis me mandó para compartir y disfrutar entre toda la tribu. Enslaved Urtohun. Dice Rubén que si son metal cuñados, que no, que hacen black metal. Modernete, por lo visto. Thank you. Psycho Punkabilly Rock and Roll. Esto es Mad Sin. Total ausgebrannt, voll im Rausch, dann im freien Fall auf dem Asphalt. Y además cantado en alemán. De Gagas Moranas. Tras una década de espera, la banda alemana, los Mad Sin, acaban de estrenar Amber Cable, Irrompible, su nuevo trabajo con sus dos miembros fundadores de vuelta. Escuchas el segundo sencillo, ese titulado Todes Gate Leben Longer, los condenados viven más tiempo. Comenta Charlie que ya era hora de que fuese poniendo cositas así. Charlie, como me van llegando, tesoro, ya lo sabes. Tú lo sabes bien. Aquí conforme entran las cosas se van poniendo, ¿eh? Y ya tenemos a la escucha gentuza de Gelbierzo. ¡Ese Pedro Mega Fury on Black Bomber! Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y un saludo para la dueña del piso donde vive Alma, que está tomándose un acuario. Que le siente a usted bien, que le aproveche. Llegan los señores de lo negro. Lords of Black. La potente formación madrileña está de enhorabuena con el regreso del atareadísimo Ronnie Romero. Está escuchando Morir para Vivir nuevamente, Dying to Live Again, el adelanto de lo que será en noviembre, Alchemy of Souls Part 1. La alquimia de las almas, parte 1. Sí, sí, los señores de todo lo negro. ¡Aupa también para ti, Jorge Benítez! Un saludo para esa persona que nos está escuchando desde Alemania, para esa otra que nos está escuchando desde Rusia, para esa otra que nos está escuchando desde Bulgaria y esa OS de Mijas también, saludado. Pone también uno desde Heredia, Costa Rica, pero imagino que será Esteban. Yo lo saludo en San José, pero oye, puede estar donde le dé la gana. Dicho saludos para todas las partes del pinche planeta que nos escuchan en todos los lados. En directo, que ya no te digo en podcast. ¡Eso, bizarradas! Momento favorito de la tribu y de todo aquel que escucha Pequeño Ternasco, nos la trae como siempre Roxar Roxae. Tiene 32 años, pero parece un niño de 13. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Mira, le pasa al contrario que la de Con botas sucias, la canción de Barón Rojo. Tienes 11 años y pareces una vieja. Pues está al revés. Tienes 32 y pareces un puto crío. Esta noticia nos la ha pasado Alma. El hombre en cuestión se llama Denis Bashurin, un joven residente en la región de Primorie, en Rusia, que frenó su crecimiento y se quedó anclado en el cuerpo de un adolescente. Te has quedado en el 73 con Bowie y Rex. ¿Es eso de que frenó su crecimiento? ¿Qué pasa, que lo puedes frenar a voluntad o qué? Como Peter Pan, ¿eh? ¿Será eso? Forever Young. No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto, no catalogues, dice Bashurin. Bashurin. No me había fijado en lo cachondo que tiene el apellido. Dice el amigo Denis Bashurin en una entrevista, harto de ser juzgado por su aspecto aniñado. Desde muy chiquitín notó que crecía más lento que sus compañeros, aunque no le daba importancia porque su apariencia no afectaba a su vida social. Tenía buenas notas y en muchas actividades, destacaba sobre los demás. En una ocasión fue detenido por un policía de tráfico que sospechó que era un menor de edad que había pegado su foto en el permiso de conducir de un adulto. Lo cojonudo del asunto es que el que su cuerpo haya dejado de envejecer aún es un misterio, porque Denis jamás ha acudido a un especialista. Dice, ¿para qué? Me siento bien, nunca he tenido problemas de salud, así que no tengo por qué ponerme en manos de ningún médico. Pues oye, parece que el tipo lo lleva bien. Incluso le resultará divertido el hecho de que camuflarse entre el resto de los adolescentes les pueda causar... pánico. Y pánico, precisamente, es el título de la canción que ya estás escuchando. Son El Pecado. Álbum debut homónimo para esta formación de músicos curtidos en mil batallas desde Getafe. Un disco, un trabajo con 10 cortes en los que se destila toda esa experiencia acumulada en esas distintas formaciones por las cuales ha ido pasando cada uno de ellos. Estás escuchando el sencillo presentación Pánico, El Pecado, sonando en Pequeño Tornas con el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Dice Pedro que el Denis Bashurin este es como... es el Michael J. Fox de Primorie. Y Jorge Benítez nos dice que el tipo suda antioxidantes. No sé si lo haces para que te escuche todas las generaciones suicidas, Charlie, pero me vas a tener ahí dando la brasa. ¡Oh, oh, oh! Que yo no soy el que hace pop, ¿eh? Además, cuando haces, ya no hay esto. Por la mañana duele hasta morir, la misma piedra vuelve a aparecer, y pareciendo que no pasa nada, abastecido ya sin pánico, me siento inerte. AsaltoMataRadio.com. Voy buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mi bombón. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Joder, pobre armero, le dais hasta cuando no está. Luego que os dice tonto la vas. Venga, vamos a seguir con esas bizarradas. Esta manda huevos. Un supermercado prohíbe la venta de huevos a menores de 18 años. ¡Hala! Todo el gallinero revolucionado. ¿Qué vamos a hacer con tantos huevos aquí sin darle salida? Los huevos se los prohíben a los menores de 18 años, que ya van bastante bien de huevos, de testosterona y testiculina. Un supermercado de la localidad de Lindom, cerca de Gotemburgo, exige una edad mínima para la compra de huevos. En la estantería dedicada al gallinacio producto luce un cartel que dice: nos preocupamos por el medio ambiente. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Por lo que ahora solo vendemos huevos a personas que han cumplido 18 años, según han informado varios medios locales. La sorprendente medida se ha tomado tras varias semanas de vandalismo en la zona, en el que varios grupos de jóvenes se han dedicado a arrojar huevos a las fachadas de los edificios y a los autobuses en marcha. Joder con la cale borroca de Gotemburgo. En una entrevista, la gerente del establecimiento, Linda Dalin, explicó que había notado un aumento en los jóvenes que entraban a la tienda y solo compraban docenas y docenas de huevos, algo que le resultó muy sospechoso. No compraban ni golosinas ni refrescos. Aquí hay gato encerrado, debió pensar. ¿Nos gusta vender huevos? Por supuesto, pero no si el propósito es hacer algo estúpido con ellos, dijo enojada la amiga Linda, que ha puesto todo su empeño en que los chavales no adquieran ni media docena más. También comentó que esperaba que su decisión animara a sus padres a hablar con sus hijos para corregir este tipo de conductas incívicas. ¡Así, así! Hay que reconducir a la juventud por el camino de la pureza. Sí, hay una banda que se llama así, El Camino de la Pureza, The Way of Purity. Te lo juro que no me lo puedo creer cómo lo hago. Schwarz Other Rot es el título del cuarto larga duración de esta formación, que no da pistas ni de su procedencia, ni de cómo se llaman sus componentes, ni nada. Es más, se definen como We Are Nothing, somos nada. Bueno, pues estás escuchando el segundo sencillo extraído de ese cuarto trabajo de The Way of Purity, canción titulada La Plaga, The Plague. Ahí viene la plaga. Dice Rubén, antes se decía, cuando seas padre comerás huevos. Pues ahora los padres de estos niños se tienen que comer los huevos por las gamberradas que hacen. Y una reflexión de Javier Truman, que evidentemente se ha dado cuenta de que esta medida es una auténtica estupidez. Dice, ¿qué pasa? ¿Que solo tiran huevos los menores de 18 años? ¿A los 19 se les pasa o qué? AsaltoMataRadioRock.com. Siempre se me pasa rápido el programa, pero hoy este ratico especialmente, no sé por qué. ¿Será que no lo hemos pasado muy bien o qué, Rosa Rosa, eh? Sí, cariño. Cuando se pasa muy bien es que se hace divertido. Eso es. Si nos estás escuchando en directo a través de asaltomataradiorock.com, pues bueno, ahora viene un programazo con mi gran y querido amigo David Calderón, ese trovador urbano. Si nos estás escuchando vía podcast, que por cierto no te he saludado, saludos también para ti que nos escuchas en conserva. Probablemente lo estés haciendo desde nuestro player de podcast en la web de asaltomataradiorock.com, pero no solamente está el player de Pequeño Ternasco, hay 60 y pico programas más que puedes escuchar a la hora que te dé la gana, en el lugar que te convenga, el día que te pase por los huevos. Eso es que tan alegremente arroja la juventud de Gotemburgo. Así que una vez comentadas todas las posibilidades que tienes de seguir disfrutando con asaltomataradiorock.com, tanto en directo como enlatadito, se va acercando el momento de toquetearse. De arrostrarse contra el rocaje vivo. La balada para el final. Y aunque la canta que está bajo mis palabras parece que comienza con un ritmo de lo más movidito, enseguida va al ritmo habitual, a los compases que definen lo que es una balada. Esto que escuchas se llama No te rindas y es el segundo tema que la formación españistarí de rock melódico Siddhartha lanza en forma de adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio, un álbum que se está haciendo esperar todavía sin fecha por la situación provocada por la puta pandemia, por el coronavirus. Así que eso, no te rindas, tócate. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanper de Galanda. No te rindas, por favor, que en el pecho de valor partiremos al exilio hoy. Dice Charlie, ahora alegría para nuestros huevos. Pero ya sabes, no te los lleves de paseo por Gotemburgo que te quedarás sin ellos. De juntar los pedazos cuando no estás derribado sobre la lona, ya no sientes la gravedad y mientras buscas brazos para agarrar la voz de un hijo grita no te rindas. We'll be right back. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí. Hará una escala por ahí. Pues a cascarla, a freír espárragos, a zurrir mierdas, que no vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. A cascarla nos ha mandado también uno que se acaba de marchar del grupo, ponía que se llamaba Gustavo, no tengo ni puta idea quién era. Calcula tú la de veces que había entrado. Se ha cansado de alcahuetear. Bueno, ternascas y ternascos, nos vamos a pirar. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre de una manera enorme y efusiva vuestra escucha, tanto en directo, sobre todo en directo, como vía podcast. Así que sin nada más que añadir, recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, tocándote los huevos, lanzándolos a las calles de Gotemburgo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, os digo eso de en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. Agur.